doctor Ralph Hotti, director de la Fundación Clover, señores miembros del Consejo Consultivo del Premio Esteban Campodónico, señoras y señores. En primer lugar, quisiera expresar en nombre de la Universidad de Piura mi más cordial saludo de bienvenida a todos ustedes a esta ceremonia de entrega de los premios Esteban Campodónico 1997. Nuestros ganadores, aquí presentes, el ingeniero Alberto Gise Quemato, para el área de actividad profesional destacada, y CIRPLAST, organización de cirugía plástica del Perú, para el área de servicios directos a la sociedad. Nos hemos reunido en esta ceremonia amigos y personas allegadas a los premiados y algunos de los que han participado en el proceso de organización del premio y selección de los ganadores, a quienes expreso mi agradecimiento por el valioso trabajo realizado durante el desarrollo del premio. Nos complace también contar con la presencia del doctor Ralph Hotti por tercer año consecutivo para la entrega de estos premios, a quien brindamos nuestro más sincero agradecimiento, y de la señora Elena Rajo de Belauchaga, en representación de la familia del doctor Esteban Campodónico, quien es además miembro del Consejo Consultivo del Premio. En este tercer año de trabajo, la Universidad de Piura se siente aún más comprometida e inspirada en la realización del esfuerzo que significa promover, analizar y seleccionar de una manera objetiva y justa a personas e instituciones en las que se refleja la vocación esmerada de servicio y contribución al bienestar social, que tanto interesó al doctor Campodónico. Es justo que reitere el agradecimiento de la Universidad de Piura a las personas que comparten esta responsabilidad y que tan generosa y desinteresadamente brindan su ayuda, como son los miembros de nuestro Consejo Consultivo y los señores del jurado, quienes finalmente son los que tuvieron en sus manos la difícil tarea de elegir a los ganadores entre tantas propuestas interesantes. Al finalizar este tercer año, nos sentimos felices de haber culminado satisfactoriamente con este encargo y, por supuesto, con muchos ánimos para iniciar el año 98 con nuevos ánimos, esperando contar con la participación de todos ustedes. Especialmente tengo que agradecer a todos aquellos que han hecho propuestas, que son cada vez más instituciones y personas del Consejo Consultivo que han hecho propuestas para la adjudicación de los premios. Yo los animo a todos ellos a repetir sus propuestas, que muchas veces merecerían haber recibido el premio, pero ha habido que seleccionar finalmente a uno solo entre varios potenciales ganadores. Termino agradeciendo nuevamente a la Fundación Clover y a todas las personas que han hecho posible que continuemos con esta noble tarea, sin olvidarnos, como siempre, en nombre de todos, del agradecimiento al doctor Esteban Campodónico, sin cuya voluntad nada de esto sería posible. Muchas gracias.